I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Son dos los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de lunes, día 27 de septiembre de 2021. Tenemos una temperatura en este momento en el centro de la ciudad de 23,4 grados. Ya sabéis que hoy la temperatura va a subir, pero bueno, poquito a poco esta semana irá bajando, pues para colocarse ya en lo que viene siendo el otoño. Una bajadita de temperaturas que, bueno, no sé si te apetece, pero está bien, ¿eh?, que no haga tanto calor. La humedad es del 66%, ya sabes, según marca la estación meteorológica de Teleelch. Hablando de Teleelch, a través de la televisión local de Elche puedes ver cómo hacemos la radio en directo. ¿Quién se pasará hoy por el estudio de radio? Pues para entretenernos en la medida de lo posible. De momento una servidora anda por aquí, ¿vale? Pero ya sabéis que tendremos con nosotros a Rafa García, que nos va a hablar de videojuegos en cuanto a noticias y curiosidades, y también entrevistaremos a alguien que tiene que ver con el mundo de las escape rooms. También repasaremos efemérides. Por cierto, hoy Google cumple 23 añitos. Si te parece bien, puedes contestar a la pregunta del día, que no la hemos colgado en redes, pero que sí es la pregunta del día. Quiere decir, ¿qué es lo primero, lo más raro que has buscado en Google? ¿Te suena en algún momento haber buscado algo así muy rarito? Confesable, por supuesto, ¿eh? Que sea confesable. Nos lo puedes contar a través del 665-896450. Ese es nuestro número de WhatsApp. Además de eso, me puedes contar qué tal ha ido tu fin de semana o lo que te apetezca también. Estamos abiertos. Es una barra libre para que comentes lo que te apetezca en este espacio llamado Entre Amigos, en el que además otra de las personas que se pasarán por aquí es Paco Gómez, el jefe de deportes, director de la radio, pues para contarnos qué vamos a ver esta noche en A Todo Gol. Sí, hoy A Todo Gol. Y sí, el Elche perdió por 0-1, no, por 1-0, porque fue fuera el partido, y con un error individual otra vez. ¿Y todo esto qué? Pues acompañado con un montón de música para animar este lunes. Buenos días, estamos entre amigos. Striking out. Look at me. I'm gonna stand right by your side to pick up it. Ain't no doubt. Gonna win. I walk through hell ain't bad compared to where we've been. Oh, you can't depend on me. Over and over. Over and over.

El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Estamos en las 11:17 minutos de esta mañana de lunes 27 de septiembre de 2021. Nos estamos comiendo ya prácticamente el mes de septiembre. Y eso además se nota, ¿eh? 24 grados en el centro de la ciudad de Elche, ya sabes, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch, en el que vamos ya pues a comenzar con sección. La sección de Rafa García, ya sabéis. Tiene dos, pero comenzamos por la primera, por escapando como podamos, ¿eh? Rafa, buenos días. Buenos días. Bueno, como siempre, un placer tenerte con nosotros los lunes, todos los lunes. Hablamos de escape rooms y después de esa sección en particular, también hablando de videojuegos. Noticias curiosas, anécdotas y todo lo que tiene que ver con el mundo de los videojuegos. Pero, como te digo, comenzamos por el principio y es con este espacio llamado Escapa como puedas, porque vamos a hablar precisamente de eso, de escape room. Hoy, de una muy especial que me gusta mucho porque es una escape room para toda la familia. Efectivamente. La verdad que lo que me gusta mucho de esto de las escape room es que va creciendo exponencialmente y al final hay escape room que se enfocan en un público objetivo o en un público, o sea, por ejemplo, hay gente que hace una sala para jugadores que son muy expertos, otro para gente que se está iniciando, y hoy os traemos a Escape Kids, que es una sala de escape familiar que tiene mucho que decir, y tenemos con nosotros nada más ni nada menos que a Bea y José, que están en Getafe. Así que, ¿cómo estáis, chicos? Nos vamos a Madrid, hola. Bueno, a Getafe en concreto, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal va el tiempo por ahí? Pues soleado. Hoy bueno. Bastante bien, te agradece. hoy da gusto, ¿no? Bueno, sí. Nos hemos ido a Getafe para hablar con vosotros, para hablar precisamente de esta sala de escape familiar, Space Kids. Contadme un poquito cómo os surge la idea de montar una escape, además ambientada para toda la familia, para que lo jueguen los más pequeños de la casa, pero también los mayores. Bueno, pues la idea surgió casi de nosotros mismos por la necesidad de ir con los niños a algún sitio. Hacer algo diferente. Tenéis niños. Hacer algo diferente y original. Porque, claro, ya pues tienen unas edades que demandan cosas y a nosotros nos gustaba. Habíamos jugado ya unas cuantas salas y era un ocio que nos gustaba. Entonces pensábamos, pues con los niños estaría guay. Y es verdad que les hacíamos juegos en los cumpleaños, hacíamos fiestas para los niños, les organizábamos gincanas y les gustaba mucho. Entonces era como aunar las ideas y dijimos, puede ser una buena opción, porque no encontrábamos salas para niños. Entonces de ahí es donde surgió nuestra sala. O sea, entiendo, la principal. ¿Sois pareja, Bea? Sí. Vale, entonces más en familia no se puede ahí hacer, está. ¿Eh? Los niños, ¿qué edades, casa. ¿Qué edades sí, tienen casa. ¿Qué edades tienen los peques? Tienen 13 y 10. Vale. Claro, ya. Hombre, ya llega un punto en el que necesitan hacer un tipo de ocio, y sí que es cierto que no hay salas que sean especialmente para la familia, claro, o para los más jóvenes, porque sí que es verdad que hay gente que se lleva a sus hijos a jugar escape room, pero claro, a lo mejor como los enigmas pueden ser un poquito más complicados, pues claro, pasan un segundo plano y se dedican más a buscar que otra cosa. Así que es de agradecer que hayan salas de este tipo, así vale, que de verdad sí. Que muy bien, ¿eh? Para ir en familia, además, qué mejor que haberla creado una familia como sois vosotros. Yo no sé si luego en casa, en el momento de la comida o de la cena, lo que se habla en vuestra mesa es cositas que tengan relación con el mundo de la escape, ¿o qué? Sobre enigmas y esas cosas, ¿no? Pues mamá, pues papá. Pero muchas veces, pero no creas que surge por nosotros, los mayores, sino que surgen de los pequeños, ¿eh? Claro. Que tenemos aquí una pequeña que, vamos, que se los devora a todos. Y claro, está creando, imaginando constantemente. Desde luego, ellos ya van por el camino, ¿eh? Como les gusta el mundo de las escape, tenéis ahí una segunda generación garantizada. Claro que eso es lo que os estaba diciendo, que lo bueno de crear este tipo de salas es que al final van abriendo camino, ¿no?, a esa gente que luego van a ser jugadores de escape room. Claro, o sea, claro. Esos chavales más jovencitos que al final, si ya desde pequeñito, o sea, yo me imagino jugando desde pequeñito a las escape room, bueno, pues ya llevaría ya 100, 200, bueno, llevaría muchísimas más. Y además con los papis, que quieras o no, oye, también mola mucho esto de tener a unos padres tan guays como vosotros, porque supongo que dirán, no, mis padres tienen una escape, ¿dónde vamos, hombre? La escape de mis padres, esto tiene que molar mucho. Bueno, contadnos, ¿tenéis alguna escape más o de momento tenéis esta para toda la familia? Claro, si tienen más juegos, ¿no? Claro, sí, más juegos, sí, exacto. ¿Cuántos juegos tenéis? Tenemos varios juegos. Tenemos el del bosque, que es el familiar, para jugar adultos y niños, o solo adultos o solo niños. Luego tenemos otro que se llama Escuela Escapista, que es nuevo, que lo acabamos de inaugurar, y este es para niños. Vale. Para niños de pequeñitos, de 8 a 12, para que jueguen ellos solos. Me gusta eso, escuela escapista. Esto ya. Oye, y contadnos un poquito, desarrollarnos las escape, estas, las salas que tenéis, los juegos que tenéis. Un poquito, lo que se pueda contar, un poco de cada una, donde podemos ir con los niños, papás y niños, y la que es para más chiquititos. Pues, a ver, la principal es el bosque, que es con la que arrancábamos, que era para las familias, y entonces ahí es donde pusimos distintos niveles de dificultad para poder ajustarlo para cuando jugaban solo niños, que cuando vienen los niños, el Game Master entra con ellos a la sala. Sí, generalmente, luego los niños tienen su opinión, entonces te dicen que no. Hay muchos que te dicen que no, entonces, bueno, pues tenemos la opción, la verdad, de guiarles como los juegos de mayores desde fuera, pero cuando se atascan, tú les dices, ¿quieres que entre a ayudarte? Y cuando ya están un poco desesperados y que dicen, sí, sí, por favor, ven, ven. Entonces, aunque van más guiados que el juego de adultos, les echamos una mano. Claro. Y luego está versión adulto, en la que variamos algunos juegos, incluimos nuevos en el camino, con lo cual el número de enigmas es mayor, entonces aumentamos la dificultad, ya que necesitas resolver más juegos en el mismo tiempo, entonces, y son más complejos. Entonces esa ya es la dificultad añadida para los mayores. Bueno. La escuela escapista la hemos creado por los niños, solo para los niños, porque el tradicional juego del escape room es 5, 6 jugadores, 7. Entonces, los niños les gusta mucho jugar en grupo. Vienen grupos numerosos y se hace muy difícil meterlos en una sala estándar. Pues está pensada para 5 o 6 jugadores. Entonces, lo que hemos hecho es la escuela escapista, es un juego duplicado, un whole escape, que está duplicado, y entonces lo podemos hacer, pues eso, en modo colaborativo o competitivo. Ah, qué bien. Normalmente es colaborativo. Uh-huh. Tienen un objetivo final y el fin es que ellos van a ser cadetes escapistas porque van a conseguir resolver los enigmas clásicos de los escape rooms. O sea, ellos aprenden las codificaciones de símbolos y letras, de números, los resolver candados, laberintos. Qué bien. Pues, o sea, los más clásicos, los enigmas clásicos de los escape room, pues entonces se los planteamos así, y si, pues ellos, pues casi todos son primerizos, la verdad. Entonces hay alguno que ha jugado alguno, en los coles, los profes, de verdad, que hacen mucho y les hacen juegos en las asignaturas, entonces algunos vienen y, no, pues yo el profe de lengua, pues nos ha preparado uno. Pues claro, genial. Porque al final, Bea, es hasta didáctico, ¿no? Esta escape. Claro, sí. Nosotros intentamos... algunos te dicen, pues me pones números, esto es de matemáticas. Pues a mí no me gustan las matemáticas. Pero igualmente te viene otro y me dice, oye, que yo si hay algo de matemáticas, a mí me gusta, que claro, saca claro. Sobresaliente. Bueno, alguna habrá, entre todos habrá matemáticas, habrá de números, de letras, y entre ellos se van organizando claro, un poco, claro, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es que ellos aprendan a trabajar en equipo. Claro. Claro, entonces hay distintos enigmas que quieras que no, pues les hacen pensar. Tienen que razonar de una manera específica para que interpreten letras y números, para las secuencias pues, de números. Claro. Y que luego entre ellos aprendan a comunicarse, porque siempre hay un, en todos los equipos, igual que pasan los adultos, siempre hay un dominante. Claro. Entonces, que lo quiere hacer todo, que con los niños es mucho más agudo eso, que siempre hay uno que te coge la llave, que quiere abrir el candado, que manda, saca las cosas. Entonces, como en ese juego sí que estamos con ellos, porque es pues tienes el instructor de la escuela, entonces intentamos fomentar ciertas cosas, pues eso, pues para el que domina, pues que sea trabajo en equipo, tienes que colaborar, tenéis que comunicaros los unos a los otros, entonces, y que todo vaya fluyendo y todos estén a gusto, José, y se respeten unos a los otros y que dejen unos a los otros y no asuman todo el mando, cosas de esas, para que ellos estén a gusto. José, yo no sé si es más difícil, os planteáis que es más difícil trabajar para niños o para adultos, ya que tocáis las dos partes. Oye, esa pregunta es muy buena, ¿eh? ¿Son más complicados los niños o lo somos los mayores? Yo creo que no sé qué es más complicado. Pero la verdad es que los niños es mucho más divertido. Sí, ¿verdad? Ver jugar a los niños es ver la imaginación desbordarse, ¿sabes? Acá se les ocurren cosas que a nosotros ni se nos pasarían por la cabeza. ¿Verdad? Es muy, muy divertido verles jugar y jugar con ellos. ¿Y eso os ayuda también a coger alguna idea? Si les prestáis atención y decís, ostras, pues esto que ha dicho aquí fulanito... Sí, que las cogemos. Lo que pasa es que algunas son irrealizables completamente. La imaginación. Es que claro, o sea, yo he podido jugar también con niños y claro, tienen ahí una imaginación. Sí, pues ahora va a venir un dragón, va a tirar fuego. Digo, pues chiquillo, vamos a ver, que está una key room que yo creo que hay todos los límites, ¿eh? Pero sin embargo, esa parte de la imaginación viene fenomenal cuando hacen el equipo con los adultos. Uh-huh. Ah, claro. Más. Ay, es que esto, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Uh-huh. ¿Qué? Pues ya está, eso. Que de y hecho, al final les ayudan un montón, ¿no? Claro, que de hecho pasará muchísimo, que a lo mejor cuando van en familia, ¿no? Como que los padres vayan mucho de... déjame a mí que yo sé hacer esto de enteraos, y luego de enteraos y que luego los chiquillos seguro que le den mil vueltas, ¿eh? Pero es que eso sí que pasa, y te puedo decir que 60-70% de las veces, o sea, fíjate lo que te digo, la familia, padres e hijos, que no escuchan a los pequeños. Y los pequeños tienen razón y han visto algo, han hecho un razonamiento y lo ven mucho más rápido que los adultos. Uh-huh. Y los adultos se meten tanto en los juegos, uno porque se meten mucho en el juego y otro porque, pues, ¿cómo se va a hacer eso? Y no le prestan atención. Claro. Pero de tener que intervenir y la pista decir, fulanito, nombre del pequeño, ¿no? Normalmente intentamos aprendernos los nombres de los pequeños para... dirigirnos a ellos personalmente. Claro. Los mayores, pues mayores, pero los pequeños les motiva mucho más que le digan, oye, Pedro, qué guay eso que has visto. Sí, o, sí. Anda, Pedro, ¿qué has dicho? Y entonces ya los mayores dicen, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has tocado? Y es cuando les prestan atención. ¿Cómo pero somos? Sí que pasa mucho, ¿eh? ¿Cómo somos los mayores? Cuando lo que deberíamos hacer es entrar ahí con los peques y ser peques con ellos, ¿no? Efectivamente, yo creo que pasa muchas veces eso. Que cuando vamos a jugar, o hablamos también... No jugamos como niños, deberíamos jugar como niños. O sea, yo creo que hay algunos escapistas que cuando vamos a jugar ya estamos como muy viciados en ciertas cosas. Uh-huh. Y sí que es verdad que hay muchos niños que entran y van a pasárselo bien, a disfrutar, uh-huh, y a meterse 100% en la historia... que hay algunas veces que con los mayores yo creo que eso no pasa. Claro. Es un sitio chulo, yo creo, también para celebrar un cumpleaños, en ese sentido, claro, de decir, vamos a jugarnos la sala con los peques y luego nos hacemos, no sé si vosotros lo tenéis, si no lo tenéis, pues nos vamos a la cafetería de enfrente que nos hacemos una merienda y ellos, pues que compartan esa experiencia de lo bien que lo han pasado, ¿sabes? ¿No? Me parece una buena idea. Sí. Esa charla post-juego es fundamental. Claro, la conversación que tienen en el coche cuando se meten los padres y los niños y dura horas y horas. Claro, claro, claro. Me imagino. Los niños se meten en la cama todavía hablando de la llave, de la seta, sí. ¿Te acuerdas de aquel árbol? Que... Claro. Qué buena. Claro, si nos ocurre a los adultos que cuando jugamos una escape, lo que mola luego es tomar una cervecita y hablar del tema, ¿no? Y echarnos unas risas. Pues con los niños me imagino que el doble todavía. Mira, yo tengo una pregunta para vosotros que antes habéis hablado también, ¿no?, de que vuestra sala también la puede jugar, ¿no?, gente que a lo mejor tenga más experiencia y demás. ¿Cómo es ese proceso de adaptar la sala para a lo mejor para familias y para gente, o sea, con más experiencia? O sea, ¿cómo a la hora de la creación de meter más puzzles y todo eso, cómo fue? O sea, ¿cómo fue esa parte? Pues ahí estaba el origen, pues partió de un nivel medio, eligiendo más o menos los juegos que teníamos pensados, rellenan el flujo del juego durante una hora. Pero claro, cuando lo testeamos, pues pensábamos para familias, pero claro, si vienen los niños, decíamos, bueno, como con los niños necesitan más ayuda, pero aún así se nos quedaba, pensábamos que era demasiado alto el nivel. Entonces intentamos quitar unos cuantos juegos para poder hacer la versión de niños, aunque llevaran la guía y tú les ayudes un poco más, pero que la versión sea más fácil. Entonces luego nos quedó la parte más compleja, los jugones, y vienen adultos solo, claro, no es lo mismo que te venga unos padres con tres niños, que son cinco, que te vengan cinco adultos. Efectivamente. Entonces, porque también los hemos tenido y también era todo un reto. Entonces, ahí pues tienes que jugar con el tiempo. Entonces, cambiamos determinados juegos, porque dentro del, sin hacer spoiler, claro, dentro de la sala, los juegos pues tienen piezas, componentes que están escondidos en la sala, entonces todo eso te da juego a que tú puedas intercambiarlos y poder poner algo más complejo. Entonces eso es lo que hacemos, ya está en el reseteo de la sala, pues tenemos tres líneas abiertas y según quien vaya a jugar, ya reseteas la sala con determinados objetos que tienes que poner y quitar para preparar la sala para un nivel u otro. Oye, qué bueno, ¿eh? Fíjate. Bueno, pues a mí me parece una buena excusa porque a Madrid se suele ir de fin de semana, podemos ir a pasar un fin de semana con los peques y los llevamos a ciertos sitios, ¿no? Pues me parece una buena idea también, además de esos ciertos sitios, decir, nos vamos a jugar un escape en familia y creo que puede molar mucho pasar por Getafe y que nos contéis además... ¿Cómo podemos localizaros? Por si quienes nos estén escuchando de la zona de aquí, pues diga, oye, pues mira, tengo intención de en unas semanas ir a Madrid, me voy a acercar a Getafe y voy a jugar esta sala con mis hijos. Pues en nuestra web, en skatekidsmadrid.es, nos pueden localizar y ahí pueden ver todos los juegos que tenemos, que luego quiero hacer hincapié en otro que tenemos, que no es de sala, que es un juego de exterior. Ah, mira. Que también, claro, ese sí que surgió de la necesidad pura y dura por la pandemia, porque claro, una vez que empezábamos a salir a la calle, pues no había, la gente estaba muy reacia a meterse a los sitios cerrados, claro. Aunque el skate room siempre ha sido un lugar bastante seguro porque el riesgo era mínimo, pues son grupos, sí. Un grupo burbuja, la desinfección constante que tenía la sala, no te cruzas con nadie, entonces es un ocio seguro. Uh-huh. Pero aún así decidimos hacer un juego en la calle, que se juega con una aplicación móvil geolocalizada. Uh-huh. Y se juega en el casco histórico de Getafe. Entonces uh-huh. tienes que recorrer las calles y entonces los enigmas te salen en la aplicación, pero hasta que no estás en un lugar en concreto no se habilita. Vale. Y luego pues tienes que interactuar con el medio observando, porque si no estás allí no vas a saber resolver los enigmas que te salen. Claro, eso sí es más tipo una gincana, ¿no? Porque sí, es en más exterior, escape, ¿no? Street, sí, ese tipo de es más la claro. Gincana de antes se le llamaba gincana, no son escape. Escape Street. Claro. Y esa era otra opción para, pues eso, que tampoco está limitado en los jugadores, tú haces tu equipo, puede ser cuatro, seis, ocho, claro. Y te divides de dos en dos, o cuatro en cuatro, como quieras. Vale, vale. Qué bueno. Bueno, pues vea, José, me parece muy buena idea, surge de la necesidad de entretener a los pequeños y creo que lo habéis conseguido. Así que lo que digo yo es que como vuestros niños juegan mucho la escape, o vais a tener ahí que ir poniendo algún puntito diferente de vez en cuando, porque si no van a decir, pues esta ya me la sé yo de memoria, ¿o qué? Bueno, el nuestro ya no lo juegan, claro. Claro. Se la saben. El nuestro, claro, se lo sabe. Lo creamos juntos prácticamente. Pues, y ellos probaron los primeros juegos, ellos los prueban cuando lo estamos construyendo, cuando lo estamos creando. O sea, que si quieren darse así el pegote de que mira qué bien juego la escape, se llevan amigos y vamos, la terminan ellos enseguida, ¿o qué? No, lo que quieren es dirigirla. O sea, quieren que vayan sus amigos para ellos estar en la sala de control. Ah, qué chulo. Y Game Master, ¿no? Claro, de Game Master total, desde atrás. Qué bueno. Sí. Pues mira, también es buena idea. Apuntando maneras ya, apuntando maneras. Los podéis ahí dejar al pequeño... pues con la sala de los pequeños y el de 13 años, yo creo que todavía que ya puede iniciarse en el tema, no sé. Madre mía, menuda generación tenéis ahí, ¿eh? Bueno, apuntan maneras, ¿alguno de ellos tú crees que va a tirar por ahí? ¿Va a seguir la línea de los padres o...? Ni idea. Aquí todavía esto tiene, se puede dar muchas vueltas. Hombre, muchos días llegamos a casa y la niña nos tiene preparado un juego. De repente nos da un papel y nos dice, esta es la primera pista. Bueno, pues ahí tenés y ya una... tenemos que recorrer toda la casa recorriendo y buscando pistas y acertijos. O sea que, aquí no sé dónde lo saca, la verdad. Pero... Que la pequeña apunta maneras. Es muy bueno porque la creatividad la está poniendo en marcha y eso es fantástico. Claro, y ya para una nueva sala ya... Ahí lo tenéis. Ya tiene material para hacer la sala, así que... Ella apunta maneras. Y por ideas no la faltan, desde luego. Bueno, pues Bea y José, gracias por atendernos este ratito aquí en este espacio entre amigos, no, desde Elche. Y ha sido un placer hablar con vosotros. Hablamos en un futuro seguro. Igualmente. Gracias, chicos. Un beso. Hasta luego. Gracias, adiós, Rafa. Chao. Bueno, pues la gente a Getafe nos hemos ido. Qué buena idea, ¿no? Hombre, sí, que sí. Tengo dos niños. ¿Qué hago con ellos? Si es que pues voy a crear una escape para ellos. Y claro, al final es lo que te digo, es que parte de una necesidad que es lo que digo, que al final estaba ahí. Así que de verdad que muchas gracias a la gente de Escape Kit, que la verdad que ha sido una maravilla entrevistarlos. Y si quieres te puedo decir, ¿vale?, ya que hemos terminado con la entrevista, que hoy en Gato Mantés, ¿vale?, ¿ya?, en nuestro perfil... ¿Estás haciendo promo? Claro, claro. Tienen que estar muy pendientes porque vamos a hacer un sorteo de una sala muy mágica que tiene que ver algo con... Harry Potter. ¿Ah, sí? Sí. Así que si os gusta el mundo del mago más famoso de todo el mundo, estar pendiente de nuestras redes sociales, meterse en Instagram, en Facebook, donde queráis, porque... Te has americanizado. Es que yo ya me hago escape room, Instagram... Americanizado. Claro, ya, es que hay que decirlo así, si no, no eres influencer. Falta el sombrero y la pajita esta, la de, ¿sabes? La hebra esta de... No, hombre, porque yo le digo más britches. Bueno, perdona, o sea, pero ha sonado más americano que otra cosa, cowboy. Bueno, pues la cuestión es que estén pendientes de las redes sociales porque vamos a abrir un sorteo muy chulo de una sala nueva que tiene que ver con Harry Potter. Bueno, así pues que nada. Ahí lo dejamos. Ahí lo deja. Atentos, a sus redes sociales, Gatomantes, porque ahí está ese sorteo que se iniciará a lo mejor hoy. Sí, hoy justo, hoy estar pendiente. De hecho, será salir de aquí, irme a mi casa y hacerlo. Así que sobre la una o así, estar pendientes. Venga, lo retengo aquí hasta la una para que podáis estar atentos a sus redes. Rafa, paramos un poquito y luego vamos con el tema de los videojuegos. Y paramos con un poquito de música, así que nadie se mueva, estamos entre amigos. I think I might give my heart a ride.

And the right mind, rolling up the party at the right vibes. We like haters. First boy pull up and we lay low. On the bed, yeah, moving with the bass low. Go on me right behind us when we say so. Let's go. Side step right left to my beat. Right left to my beat. I like the moon rocking me, baby. Know that I got that heat. Let me show you, cause talk is shit. Talk is shit. Side step right left to my beat. And you know we don't stop. How like, hey no, you be like, oh my god. We gon' make the rock in his head. We gon' make it bounce in his head. Hotter, sweeter, cooler, butter. Get it, let it roll. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Siempre sale con sus amigas y me llama para preguntar si quiero caerles de visita, pero me tengo que disculpar. No tengo tiempo para una cita, siempre me comienza a reclamar. Yo solamente quiero jugar Nintendo, encerrado en mi cuarto todo el día, hasta el máximo todos los... Bueno, pues toca hablar de videojuegos, de noticias, últimas noticias y curiosidades sobre el mundo de los videojuegos con Rafa García de nuevo. Y comenzamos, Rafa, hablando de PETA, y es que PETA propone un nuevo luchador de Super Smash Bros. Ultimate, efectivamente. La asociación PETA es la de defensa de animales. Bueno, vosotros ya sabéis que PETA está siempre muy metida en el mundo de los videojuegos, criticando cosas que no ven bien. Por ejemplo, han criticado mucho el tema de los Pokémon, porque dicen que de alguna manera, pues eso, ¿no? O sea, se incita a esa lucha de entre animales, sí, o cosas así. E incluso Super Mario por llevar trajes que simulan animales y decir que, pues, estaban... yo qué sé, el tema de las pieles, como sí, que estaban haciendo eco eso. Sí. Que bueno, que hay algunas que son muy extremistas, ¿vale? Pues ahora PETA se ha vuelto otra vez a pronunciar y ha dicho que quieren que metan a un nuevo personaje en el juego Super Smash Bros. Ultimate. Que la cuestión es que queda solamente un personaje por desvelarse, ¿vale? Entonces ellos están diciendo que les gustaría que metieran a un personaje que ellos han llamado Not a Nugget. Not a Nugget. Que es en plan, no nugget, soy un nugget. Not a Nugget, no, o sea, soy un nugget. Es un, no pequeño, soy un... es un pequeño pollo. Sí, es un pequeño pollito. Oye, dulce. Oye, el pollito me oye. Oye, el pollo me oye. El pollo me oye. ¿Dónde estará el pollo me oye? Se lo llevó El Eloy. El Liceran se llevó el pollo meollo. El Nota Nugget este es el primo del pollo meollo, no sé si os acordáis. Seguro. Segurísimo. Y la cuestión es que es un pequeño pollo que lo que está haciendo es atacar con su arma, que es nada más ni nada menos que una pistola que tira láseres y que da calambrazos a la gente. No veas tú con el pollo, ¿eh? No, es un pollo muy bonito, pero sí, matón. Pero cuidadito con él. Pues la cuestión es que está diciendo a Nintendo y le está implorando que lo metan en el Fighting Pass volumen 2, que ya sabéis que es sería como el último jugador, que ya a partir de ahí ya el juego ya pues ya no tendrá más actualizaciones. Pero es que incluso han especificado qué ataques y qué habilidades tendría, vamos, y al final que le han dado como un montón de cosas, le he dicho, mira, nosotros hacemos el trabajo, pero vosotros, por favor, meted al juego. Pero estoy leyendo que esto es como las espinacas de Popeye. Dice que el pollo tendría, además de esa arma eléctrica, tendría un He leído que tendría un cubo de tofu. Un cubo de tofu para recuperar su salud. Efectivamente. No te digo, como Popeye, que habría una lata de espinacas. Efectivamente. La cuestión es que el personaje pues en sí ya estaría diseñado, pero también te digo que veo improbable que Nintendo meta a este personaje. Espera, espera, hablando de espinacas, leo que también tiene un bol de espinacas para reducir el porcentaje de daño y un pincho de metal para lanzar a los contrincantes. O sea, hombre, que es un pollo tofu que está... y espinaca, súper sano el pollo este. Efectivamente, ¿eh? Hombre, claro, porque tú tienes que darte cuenta que no va a comer nada que sea de carne. Hombre. La cuestión es que PETA, pues al final, aunque no hayan, de alguna manera, porque no lo van a conseguir, ya te lo digo yo que Nintendo no los va a meter, pero bueno, de alguna manera, pues ha hecho como un poco de promoción, o sea, es diciendo, ¿no? Pues, o reivindicando, pues el tema de cómo se realizan los nuggets o cualquier cosa de esta, o cómo los animales pues pueden sufrir en las fábricas y tal. Así que nada, por lo menos han conseguido su objetivo y por lo menos me ha parecido curioso y lo leemos aquí. Oye. Sí, al menos ha aprovechado PETA la oportunidad para concienciar al mundo, ¿no? De ese maltrato, ¿no? Que sufren estos animales en la industria cárnica. Bueno, pues ahí está. Igual ese pollo no lo coge en este juego. En este juego. Pero igual otra compañía dice, pásame el... Nota Nuggets. Oye, que me gusta a mí eso de que coma tofu. Vamos a hacer algo con este. Tofu y espinacas. Bueno, vamos con la siguiente siguiente titular que dice Legend of Legends anuncia nuevas medidas para castigar los abandonos en partidas. Pues sí, a ver, vosotros sabéis que como os dije yo, el League of Legends es uno de los esports más importantes que existen y habidos y por haber. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces hay combates que lo que te hacen son clasificatorios que te hacen como subir o bajar si pierdes el combate. Entonces, ¿qué ocurre? Está surgiendo muchas veces que hay algunos jugadores que mientras están jugando alguna partida clasificatoria abandona la partida. Entonces, abandonada la partida, al final hace que otras personas pierdan y con eso pues su clasificación al final baje muchísimo y sea como muy difícil rankear, como se suele decir, que es llegar a lo más alto. Entonces, ¿qué ocurre? Al final están viendo que es un problema bastante gordo, porque al final lo que hace es que hay gente que lo hace muchas veces por fastidiar y entonces al final eso que hace que mucha gente se frustre, se pelee y realmente también crea una comunidad bastante tóxica, ¿sabes? Porque al final, ¿qué ocurre? Yo quiero ganar y quiero jugar, entonces quiero a los mejores. Entonces quiero a los mejores en mi equipo y encima también pasa que si alguno o alguien se va de mi equipo o incluso también pasa que no se mueve, sabes que está ahí, pero no se mueve, sabes que se queda ahí y lo hacen como para molestar, pues realmente lo que hacen es perjudicar muchísimo a ciertos jugadores que se quieren dedicar profesionalmente a esto, porque los mejores, como hemos dicho, los que están arriba del todo, son aquellos que se dedican profesionalmente a jugar, que se tiran un montón de tiempo y que ganan dinero con esto, muchísimo, ¿sabes? ¿Y cuáles serían esas nuevas medidas? Pues han estado hablando los jefes de diseño y de producción, pues lo que dicen es que quieren añadir nuevos niveles a la estructura de penalización de la gente y con esto intentar proteger a los jugadores que no están haciendo estas infracciones. La cuestión, lo que están diciendo es que, por ejemplo, cuando tú vayas a jugar o lo que sea, pues que te pongan en, ¿sabes?, para conseguir una partida, tardes el triple o el cuádruple en unirte, o incluso que no puedas jugar, ¿sabes? Que no tengas prioridad en nada, vamos, claro, que no te quedes en la cola. Efectivamente, que te quedes en la cola, directamente que no podrás jugar, que directamente se puede eliminar al jugador durante un tiempo, decir, pues mira, no vas a poder jugar, por ejemplo, te digo yo, en un mes, claro. No vas a poder jugar en dos meses, en un año, dependiendo de estas cosas. Y cuanto más bloqueas tenga, pues más será tu castigo. O sea, claro, la cuestión lo han puesto como por una especie de niveles, de tal manera que si a ti te bloquean una vez, pues estás en el nivel 0, si te bloquean dos, estás en el nivel 1, luego en el nivel 2, 3, 4, 5, y conforme te vayan bloqueando más, pues tienes unas penalizaciones muchísimo peores. Vale. Entonces, de esta manera, lo que buscan es que, pues eso, ¿no? Porque la gente deja de hacer esto, porque sí que tengo que decir que es un problema bastante grande de la gente que se quiere dedicar profesionalmente a esto. Porque tú imagínate, en un equipo de fútbol, con que haya uno o dos jugadores menos, al final hace que pierdas. Entonces, pues nada, me parece súper curioso cómo ya incluso, ¿sabes?, las compañías de videojuegos que tienen deportes de eSports ya empiezan a regular todo este tipo de cosas. La cosa se ha puesto seria, ¿eh? Claro, porque al final, lo que digo, la gente que está jugando en League of Legends gana muchísimo dinero. O sea, gana mucho. A ver, no todos. O sea, ganan los que... Gana mucho dinero. Efectivamente, el que gana, gana muchísimo dinero. Y los que están arriba del todo, claro, hay muchísima gente que está jugando para estar en esos puestos, claro, y estar arriba del todo en el ranking general. Porque cuanto más esté, hay alguien que se puede fijar en ti y te pueda contratar para su equipo de eSports. Bueno, pues ya sabéis, que nada, si no os portáis estamos bien, penalizados. Penalización y a la escucha, cola. Ahí está la cosa. Siguiente titular dice que se presenta la consola llavero más pequeña del mundo. Pues sí. Pero eso era un Tamagotchi o algo así, ¿no? Pues la cuestión no es un Tamagotchi. No era una consola, pero era un juego que llevabas de llavero, además. Ay, sí, el Tamagotchi. A mí se me moría siempre el Tamagotchi. Yo es que tampoco me apetecía estar... A ver, yo ya tenía una edad y no me apetecía estar pendiente de... Pues de un huevito. Yo sí que he sido generación Tamagotchi y a mí se me murió, se me llenaba de caca, estaba enfermo. Ay, qué lástima. Pobrecillo. Pero qué claro, pena. Pero es que estar un día sin ver al Tamagotchi, madre mía, la que te montaba. Qué lástima. Entonces la cuestión no es un Tamagotchi, pero una compañía que se llama Tiny Circus, que tiene una tienda especializada pues en componentes electrónicos, que están basados en cosas muy pequeñitas, ¿vale? En plan de pues para hacer cosas muy chiquititas. Miniaturas. Efectivamente. Pues han creado un proyecto que se llama Zombie, que es una especie de consola súper pequeñita que se parece a Game Boy, pero que no lo es. Y la cuestión es que es la peculiaridad que tiene, que es súper pequeñita, que es como si fuera un llavero, que te digo yo, será como ¿llaverito? Incluso menos que mi dedo gordo, o sea, para que os hagáis una idea. La cuestión es que han empezado su micromecenazgo en Kickstarter y las primeras personas que lo consigan pueden conseguir la consola a unos 16 euros más o menos. Que bueno, no está no es nada cara. Mal, ¿eh? No es cara, hombre, también te lo digo. Es 16, que... Ya, pero una consola de bolsillito, o sea, no, de bolsillo, no de llavero. ¿Pero a qué se puede jugar con esto? Porque pues, claro, la consola tiene que servir para algo. Efectivamente, de momento va a tener 5 juegos, ¿vale? Okay, disponibles. No, pero la cuestión, lo que están diciendo, 5 es... juegos y una caja de aumento, claro. Claro, pues ¿sabes? Porque para jugar eso ya te tengo que decir. ¿Con lupa o qué? De hecho, tengo que decirte que, por ejemplo, las medidas son 29 milímetros de alto y 18 milímetros de ancho. O sea, vale, que al final es prácticamente nada, es claro, súper chiquitín. ¿Qué juegos tienen? Pues tienen 5 juegos inspirados en juegos como el Snake, Tetris, el Pong y ese tipo de cosas, que son los juegos clásicos, sí, de toda para entretenerte la vida del un señor rato y demás. La cuestión es que ya va a empezar su campaña de Kickstarter y que si quieres conseguir esta mini, pues si quieres conseguir esta Zombie, pues nada, directamente te metes allí, buscas el proyecto que es Zombie y podrás conseguir esta consolita chiquitita, que cuesta unos 16 euros. No está nada mal, pero además dispone de una serie de componentes en miniatura también, como una pequeña batería, un interruptor de encendido, que a ver cómo lo encuentras también, con un palillito igual lo enciendes y lo apagas, botones para controlar el juego, otra, porque yo solo, los que tenemos deditos así nada finitos, a ver cómo le damos a los botoncitos. Madre mía, yo te lo digo, que yo tengo dedos de ogro, sabes, que tengo las manos... morcillona, pues, madre mía del señor. Yo soy de manos grandes también. Y bueno, leo por aquí un pequeño micro USB que se usa tanto para cargar como para programar y una pantalla microcromática con tecnología OLED, que está bien, con la sorprendente resolución de 72x40, o sea que yo creo que no está nada mal. Sí, sí, no está nada mal y al final también te lo digo, no es una super consola super cara que al final te cuesta, como hemos dicho, esos 16 euros aproximadamente. Y oye, también puedes chulear de tener una consola más pequeña del mundo, porque vamos, sí, oye, porque más pequeño que eso de no puede tener. La llevas, por cierto, que sale la campaña Kickstarter, es mañana, comienza sí, mañana efectivamente. A las 6 de la tarde, por si os apetece. Hombre, buscar Zoom, zumbi y a tomar pil. No está mal, no está mal. Venga, terminamos con el mundo de los videojuegos hablando de Gas Station Simulator. Esto es como simulando la ¡simulando la vida! Por eso lo he traído. El último, he dicho, tengo que hacer el remember de Simulando la Vida, bueno, que me da mi life. Y parece ser que si quieres tener una gasolinera, esta es tu oportunidad. Gas Station Simulator se convierte en la nueva tendencia en Internet. Pues sí, vosotros sabéis que en Internet hay modas muy absurdas, porque no sé, se ve que los frikis somos así, nos gusta jugar a juegos que son muy absurdos. ¿Y cuál está surfando? Pues nada más ni nada menos que Gas Station Simulator, que es un nuevo juego, ¿vale? Que está disponible en la tienda digital de Valve. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Pues gestionar nuestra propia gasolinera. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues comprar nuestra gasolinera, hacer que esté limpia, dar servicios, ver qué servicios le podemos dar, que la gente esté feliz y así convertirnos en la gasolinera más grande que existe en el mundo mundial. Así que, pues eso, al final es eso. ¿Tú quieres gestionar, saber si puedes llevar tu propia gasolinera? Pues métete aquí y podrás ser, vamos, gestionarlo tú como tú quieras. La cuestión es eso, hay muchísima gente que lo está jugando, de hecho, hay muchos streamers que están empezando a jugar a este juego por el tema de la moda. Y vosotros sabéis lo que es la moda. Si un streamer o alguien está jugando este juego, pues yo también lo quiero jugar. La cuestión que no es gratis. Vosotros sabéis que yo siempre os traía un Simulando la Vida gratuito, simulando. Nos traías un juego gratuito de la semana y un Simulando la Vida. Pero no puede ser, cada vez queda menos. Es que al final queda menos y al final los juegos gratuitos al final también tienen mucha publicidad. Entonces al final es una cosa por otra. Sí, que no merece la pena. Sí que merece la pena porque al final tú puedes jugarlo y al final terminar comprándolo si te gusta. Uh-huh. Pero sí que es verdad, pues que es mejor, pues, que hacer... Que no sea tan interesante. Efectivamente, puede ser que no sea tan interesante. Y la cuestión es que este juego no es gratuito, lo siento mucho, pero sí que es cierto que si tú quieres conseguir tu sueño, nosotros siempre hemos abogado por eso. Pues, o sea, yo quiero saber de tener una gasolinera. Es mi sueño, pues solamente por unos 16,79 euros, pues oye, pues puedes demostrar si tienes sangre, si tienes gasoil en las venas. En vez de sangre, si tienes gasoil. También te digo, las gasolineras de ahora tienen que tener algún para enchufar el eléctrico, ¿eh? Efectivamente, porque ya... Los híbridos enchufables ya tiene que haber una gasolinera. Efectivamente, sí. Tienes que ponerla al día. Claro, si tú quieres que tu gasolinera triunfe, tienes que meter eso. Eso es así. Bueno, Rafa, pues nos hemos ido con un Simulando la Vida, que ya hacía tiempo que no teníamos. Bueno, no, la semana pasada creo que también hablamos de uno muy parecido a Simulando la Vida. Aunque yo como el de la tostadora... Ah, el de la tostada. Ay, madre mía. Quieres una tostada. Una tostada, una paloma. ¿Qué traes aquí? Era buenísimo. Mira, había uno que era cuida a tu cani. O sea, no sé si te acuerdas, que era como de cuidar a un cani. A un cani. Fíjate tú, es verdad, que era como un tamagotchi, pues tamagotchi. Fíjate tú. Bueno, Rafa, la semana que viene, el lunes que viene más, aquí, por cierto, el lunes que viene estamos ya en octubre. Sí, estamos ya en uno. Estamos ya en uno de octubre. Bueno, Rafa, que como te digo, gracias una semana más por traernos estas noticias curiosas e interesantes del mundo de los videojuegos y la entrevista de las Escape Room, que también ha estado muy chula. Que te seguimos, ¿no? ¿Por dónde? Efectivamente, en Gmail ya sabéis que estamos en todas las redes habidas y por haber, ya sabéis que nos podéis encontrar tanto en Facebook, Instagram, Twitter, y luego si queréis ver nuestro programa de radio, ya sabéis que estamos disponible en todas las plataformas digitales que tengan que ver con el podcasting, y con Gato Más 3, 3 cuartos de lo mismo, ya sabéis que estamos disponibles tanto en Facebook, Instagram, estamos en TikTok, que estamos ahí subiendo también material, y también tenemos nuestro propio programa de radio, que esta semana comenzamos nueva temporada, así que estar pendientes, y Radio Escape. Que va a haber un sorteito, así que pendientes ahí también, está, dentro está. De un ratito pondrá en marcha ese nuevo y además, sorteo. Algo de Harry Potter, que eso tiene algo que ver, que yo creo que eso como que llama mucho a la gente, sí, ¿no? Sí, así sí. Que vamos a repetirlo, Harry Potter. Gracias, Rafa, hasta la semana que viene. Adiós. Aquí seguimos en Teleelche, Radio Marca, el 101.4, este espacio entre amigos, por supuesto, con más música. Oh,

Recordando la música de los 90 con Send Me an Angel, los chicos de Real Life, ya sabéis que nos gusta pasear por el mundo de la música, que nos lleve pues a todas las épocas, a las más actuales, y nos vamos a los 70 si hace falta, ¿eh? Nos encanta viajar en cuanto a música, pues por todos los tiempos. Bueno, mi compañera, es una forma de llamar acompañante, compañera, o sea, es un lío que me acabo de hacer para decir que tengo con nosotros en el estudio a mi compañera Teresa, pues como casi cada día que viene la tenemos, porque nos cuenta siempre que tenemos que ver esta noche en Teleelch a las 9:45 con el abanico que tiene los días contados, porque va a empezar ahora mismo ya el día a día. Ya te toca quedarte en plato. Lo siento, Teresa, buenos días. Muy buenas, Rosa. Sí que es verdad, se me acaba el chollo ya. Ya. Sí, ahora estamos grabando el abanico, que es el magazine veraniego en el que salimos a la calle siempre que podemos, y ya esta semana termina, ya empezamos con el día a día, que es pues el magazine cultural, que suele ser pues eso, que ya no es en verano, y lo hacemos en el plató. O sea que ya me pongo cómoda, me siento ahí en mi sofá. O sea, te quedas tranquilita, sí. No te muevas, y hacer las entrevistas y atraer todo lo que, bueno, acontece en la ciudad, cosas curiosas e interesantes siempre a nuestras casas, ¿eh? Claro, no es igual de, pues ya no es en abierto, pero bueno, qué interesante es igual. Es, o sea, que siempre traigo a gente que tenga algo que contar. Estamos en invierno, que nos vamos a hacer lo mismo, pero en plató, porque claro, no vamos a tenerla tampoco la chiquita ahí pasando frío, no. En la calle. Bueno, Teresa, ¿qué pasó el viernes? ¿Te lo pasaste bien o qué? Madre ¿Qué viniste? O sea, tú te vas a Alicante Gastronómica y te vienes muerta de hambre. Pero tú no sabes hacerlo bien. Eso, si vas el año que viene, no te pasa. No, es que ahora te contaré. El viernes fue una locura. La gente que había en la inauguración de Alicante Gastronómica en IFA. Para ser viernes, que de hecho lo estuve hablando con varias personas, era un día laborable, y es que la gente fue allí, había un ambiente, también es verdad que era uno, el primer evento así en que se hacía multitudinario, que después del COVID y demás, y fue muy bien, la gente se notaba que quería ir, que había muchísimo ambiente, y fui a trabajar. Había mucho lío, pero yo me lo pasé muy bien, ya, la verdad, sé. Las cosas como son. De lo hecho, pudimos estar en directo, tú y yo. Es verdad que te tuvimos aquí, no viniste a contarnos, pero nos contaste la noticia. Sí, estaba ahí entre bambulinas. Desde el lugar, haciendo entrevistas pues con Carmencita, con Esther Vilaver, la directora de IFA, también con estuviste entrevistando a Nieves también. Gil. Sí, Nieves no pudo salir aquí en directo porque sí, es que, claro, luego lo vimos en televisión. Lo bueno fue que luego por la noche pudimos verlo en Teleelch, en el abanico, y ella era desde la vicepresidenta de la Asociación de Hostelería, y claro, ella pasaba más que nada para ver qué podía ella cogerse ideas para su propio restaurante, porque ella es de Fogón, el Ilicitano. Entonces, claro, dice, yo vengo aquí, ojeo los ingredientes, ojeo los proveedores, a ver qué pueden ofrecerme. Hombre, que también es una buena forma de que la gente que viene a restaurantes y demás, pues vaya allí y eche un vistazo. Vaya que sí. Y también estuvimos con Carmencita, con la marca líder en especias. Hablamos con Jesús Navarro, que era el director de general de Carmencita, un hombre súper agradable. Nos puso en contexto. ¿El nieto de Carmencita o el sobrino? O el sobrino. Es sobrino de Carmencita. Él trabaja con sus primos, que sus primos son los hijos de Carmencita. Y bueno, nos puso en contexto, nos explicó la historia familiar, la historia que hay detrás del famoso icono de Carmencita, ¿no? La foto de la que chica. La foto es Carmencita. Ella es Carmencita, la que tía. Era una foto que le hizo el padre, que el padre era el que empezó con Carmencita, y sacó a su hija, le puso un traje de flamenca y un gorro y ala, y un sombrero y ya está. Y esa es la imagen de Carmencita. 100 años llevan ya, ¿eh? 100 años de imagen de Carmencita. Sí, sí. Y lo pasaste bien a pesar de te todo. Tengo ¿cómo que olía, decir, cómo olía claro, por allí? Es que olía también. Es que había de todo, Rosa. ¿Qué te gusta a ti? A mí me gusta todo. ¿Te gusta un italiano? Había en italianos. ¿Te gustan mexicanos? Había mexicanos. Parece que me estés vendiendo hombres. Es también que te lo digo. ¿Te gusta un italiano? Había en italiano. ¿Te gusta un mexicano? Comida, hablamos de comida. Y muy buenos. ¿También? La comida. Estaban muy buenos. Sí. Ya veo que te fijaste bien. Claro. Mediterráneos también había. También había. Y gitana, porque había. Hombre, claro. Un puesto de Por Elche. Favor. Me regalaron paella, muy bueno. Ah, ¿ves? No, es que te tengo que decir, yo el viernes me quedé con las ganas. ¿Y qué hice yo ayer que tenía tiempo libre? Te fuiste. Me fui con mis amigos. Qué lista eres. Me fui. O sea, tú fuiste a trabajar el viernes. A ojear. Y el domingo dijiste, ahora voy a disfrutar. Me fui con mis amigos todo el día, estuvimos allí, me lo pasé súper bien, me regalaron paella, me regalaron aceite, fui a una cata de vinos. Ah, qué bueno. Aprendiendo yo ya, claro. Bueno, ya me puede. Si el vino le das la vuelta, la lágrima cae lento, es que tiene mucho alcohol. Si va rápido, es que tiene poco. Ahí está. Sí, una experta ya. Pasa. Si la tenemos, la mandamos un día y nos viene hecha una experta. Es que me ella encantó. Absorbe. Qué gusto da. Bueno, eso fue el viernes, sí. El fin de semana, pero cuéntanos qué tenemos esta noche en el abanico. Hoy tenemos en el abanico a Bermejo, Ambrosio Bermejo, sí. Catedrático Hablamos de la Universidad. De odontología. Sí, esta vez vamos a hablar de la meditación, la relajación respiratoria, cómo puede ser la meditación, muy importante ahora, porque ahora lo que nos contará Bermejo de una manera más extendida es que se toman muchos medicamentos de forma legal pero muy normalizada, eso luego desemboca en ansiedad, en depresión, y yo creo que tenemos que optar más por la medicina natural, que es hacer ejercicio, que es hacer meditación y hacerlo por tu cuenta. De todo esto nos va a hablar muchísimo mejor, más extendido Ambrosio Bermejo. El doctor Bermejo, y nada, eso lo vamos a ver esta noche. También tenemos a la ganadora de la mejor paella del mundo. Si es que la mejor paella del mundo es ilicitana. Ya. Vamos a tener a Noelia Pascual del restaurante Cachito. Vamos a tenerla también para que nos cuente qué tiene que tener un arroz, una paella, para ser la ganadora mundial. Digo yo que como muestra un botón, yo a mí que me digan que es la mejor del mundo, yo quiero catarla, ya, así que habrá que probarla. De hecho estuvo también en IFA exponiendo, y claro, me dijo, se terminaron enseguida, porque claro, tú... La gente que iba a probar, pues la mejor paella del mundo. Entonces, claro, dice que la sacaron y conforme la sacaron ya se terminó. Eso está muy bien, pero es un cargo importante el decir, ostras, tengo que hacerla bien todos los días. Claro. Todas las paellas me tienen que salir deliciosas, o sea, porque es la mejor paella del mundo. Claro, claro. Es una responsabilidad importante. Yo solo les digo que les van a dar hambre porque me ha empezado a hablar de tipos de paella, ya, de cuál es su favorita. Pero no pasa nada porque como es a las 9:45, es justo la hora en la que, bueno, nos abres el apetito y cenamos. Y ya vamos a la cena, es claro, verdad, es buena idea, Rosa. Cena. Vamos a la cena con el Telenit y con a todo gol. Claro. Si es que tenemos la programación hecha, sí, ya está para perfecto, esta noche. En verdad, Rosa, sí. Bueno, pues entonces te vemos esta noche a las 9:45, como siempre, el abanico hasta la semana que viene, ya esta lunes. Semana ya termina, sí, el viernes ya que empezamos octubre, empezamos en plató, con día a día. El viernes empieza octubre. ¿Ya? El viernes es 1. El viernes es día. Ah, el viernes ya es día 1. Claro, Rosa. Llega un mes importante para mí. A septiembre le queda nada. A septiembre no hemos comido ya. Bueno, pues entonces sí, yo pensaba que era el lunes el día 1. No. El viernes día 1 ya comenzamos en plató con el con día a día. Pero hasta entonces, estos 4 días de la semana, vamos a aguantar también un poco. Ahí con el buen tiempo que hace, que todavía hace muy buen sí. tiempo. Gracias, Teresa. Gracias, te dejo, a ti, Rosa. Te dejo trabajar. Sí, que nos vamos ya a unas cosas hasta que ahí. Ya te contaré. Ya te vale, contaré. Vale. Hasta luego. Adiós, Teresa. Rosa. Bueno, ya sabéis, el abanico con Teresa. Por cierto, ¿Teresa qué? Fernández. Es que nunca, Fernández nunca, no, ¿eh? Que tengo historias. Decimos. Fernández. ¿Dónde se res? ¿Qué pasa con los Fernández? Que a mí toda mi vida, toda, esto ya es anécdota, me han dicho Fernández. ¿Tú sabes que en mi graduación? Que me digan Teresa Fernández. Qué feo. Yo no, ¿no? soy esa, es que no soy. No. Pues me lo han dicho toda la vida. Y ahora siempre que me preguntan, yo soy Fernández. Fernández, sí. Que se quede claro. Teresa Fernández. Yo soy Fernández. Fíjate. ¿Has visto? El apellido maldito. Oye. No, Rosa, qué feo. No. Hasta. Ya, no. Te corto el micro. Adiós, anda. Que si queréis verla esta tarde, noche en tele. Con Teresa Fernández. Siempre de buen humor, intentamos estar de buen humor, que es lunes, ¿y qué? Hay que poner buena música y reírse un ratito, que siempre está bien. Llega Paul McCartney. Oh,

Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Estamos en las 12:39 minutos del mediodía. Es momento para irnos hasta las efemérides de este 27 de septiembre de 2021, en el que se celebran, entre otros, los santorales de Adolfo, Florentino y Marcos. También es San Vicente de Paul. Muchas felicidades a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este día, en este 27 de septiembre. Y claro, está extendido a todos los oyentes de esta casa, que tengáis un lunes fantástico. Vamos con los acontecimientos. Vamos a comenzar por el año 1955, y es que España, tal día como hoy de ese año, solicitaba el ingreso en la ONU. Y en 1964 la Comisión Warren hace público el informe sobre el asesinato de John Fisher al Kennedy, según el cual Harvey Oswald fue el único responsable del atentado en Dallas. Pasamos hasta el año 2010 y en España, y es que comienza en la Audiencia de Málaga el juicio del caso Malaya contra la corrupción municipal y urbanística de la localidad de Marbella. Y en 2012 el robot Curiosity proporciona la primera prueba de que hubo agua en Marte. Nacimientos. Destacamos el de José Sacristán, y es que el actor español hoy cumple 84 años. Y en defunciones te cuento que en 1917 fallecía Hilary Germain Edgar Degas. Más conocido como Edgar Degas, fue un pintor y un escultor francés, considerado uno de los fundadores del impresionismo. Degas fue uno de los grandes dibujantes de la historia, especialmente en sus obras de bailarinas, carreras de caballos y desnudos. Sus retratos son de una gran complejidad psicológica. ¿Qué se celebra en el día de hoy? Pues mira, hoy 27 de septiembre es el Día Mundial del Turismo. La declaración de este día tuvo lugar en Torremolinos, en España. La fecha se considera además apropiada porque coincide con el final de la temporada alta de vacaciones del hemisferio norte y el comienzo en la mitad sur. Para este 2021, el lema del Día Mundial del Turismo es «Turismo para un crecimiento inclusivo». Cada vez más personas se aventuran a visitar lugares lejanos e integrarse con la gente del lugar, descubriendo nuevas culturas y nuevos países. Viajar se ha convertido en un placer al que aspiran millones de personas en todo el mundo. El crecimiento ha sido tal que se ha pasado de los 25 millones de desplazamientos en 1950 hasta los 1.300 millones a día de hoy. Los ingresos provenientes del turismo han pasado de los 2.000 millones de dólares a 1.260 billones con B. 1.260 billones. El sector del turismo se ha diversificado mucho, además, en el siglo XXI, precisamente debido a este crecimiento y a las agencias que se especializan en viajes de aventura, fotográficos, de relax, playas y otros. Además de esto, hoy es el Día Europeo del Donante de Médula Ósea. La médula ósea es un tejido que está ubicado en los huesos y es donde se producen más plaquetas, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. La donación de médula ósea puede transformarse en una oportunidad de vida para pacientes que necesitan de un trasplante debido a ciertas enfermedades y patologías que dañan el correcto funcionamiento de la sangre dentro del organismo. Thank you.

amor, un momento se va y no vuelve a pasar. Un momento se va y no vuelve a pasar. Un momento se va. Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. I see you calling, I didn't wanna leave you like that. It's 5 in the morning, yeah, 100 on the dash, 'cause my wheels are rolling and taking my foot off the gas. And it only took me one night to see the end of the line, staring deep in your eyes, eyes. Dancing on the edge, about to take it too far. Just messing with my head, how I'm missing your heart. If you wake up in your bed, alone in the dark, but I'm so late. Gotta leave before you love me. Leave before you love me. Leave before you love me. Hasta esas ofertas de empleo que tenemos para ti, pues cada día aquí en Teleelch Radio Marca, a solo 8 minutos de alcanzar la una. Toma nota porque te cuento que Fábrica de Bios en Catral necesita envasadoras en el 624 23 97 63. Fábrica de calzado en Polígono de Carrús precisa vulcanizador de zapatillas con experiencia en máquina automática y manual en el 966 66 0407. Se necesita lijador de zapato fino de señora en el 663 32 67 10. Se necesita aprendiz para enseñar a timbrar, rebajadoras de máquina automática y cortadores de máquina de puente y de brazo. Todo esto en el 630 55 95 11. Hace falta vulcanizadores en el 966 77 95 30. Fábrica de vulcanizado necesita técnico de mantenimiento, mozo de almacén para preparación de pedidos en el 600 47 69 48. Y por último, hace falta pintor de coches en el 633 29 65 87. no solo eso, tengo alguna más por aquí. Hace falta aparadoras de máquina alta de una y dos agujas para interior y exterior en el 665-510190. También hace falta chica para invertir que sepa dar de látex y pegar forros en el 637-76-49-98. Y te cuento que Empresa de Hostelería Ilicitana necesita cocinero con experiencia para contrato de larga duración en el 966-66-11-23. Estamos que nos vamos, pero no me marcho sin antes decirte... Qué bueno que es lunes y que podemos empezar la semana como pues de la mejor manera posible, porque tenemos los menús diarios todos los días, como te digo, de Águila Bar, fantásticos. En todos sus establecimientos puedes disfrutar de los menús diarios de Águila Bar, pero además también de sus tapas si te apetece más un tapeo o también comer a la carta. Y si lo prefieres, pues tus platos del día para llevar a casa o donde tú quieras. Podrás elegir entre una gran variedad de riquísimos y saludables platos preparados al día para disfrutarlos, como te digo, donde tú quieras o donde puedas también. Que te toca seguir trabajando y tienes tiempo de ir a Águila Bar a por ese plato del día y llevártelo a la oficina, pues ¿a qué esperas? ¿A que no? ¿Que hoy lo que quieres es llegar a casa y tener la comida ya preparada? Pues nada, Águila Bar. ¿Que lo que prefieres es esa mesa puesta? Pues Águila Bar. Te sientas en sus terracitas o en sus locales y disfrutas del menú del día de Águila Bar en el centro Alta Vix, Conrado del Campo y Corazón de Jesús. Cada día, ya sabes, un ratito de Águila Bar nos va a sentar de maravilla. Bueno, ahora sí que nos vamos, que estamos a 4 minutos. Que llegan ellos, de Jackson. Los servicios informativos de esta casa, todos mis compañeros de redacción, bueno, pues con Marga a la cabeza, Marga García, estarán dispuestos a darte la última hora en cuanto a toda la información de Elche que ha ocurrido en nuestra ciudad. Y luego Elche en punta, ya sabes, con Paco Gómez. Sí, no pudo ser, un fallo individual además, y del mismo de la semana pasada. No pudimos tener ahí ni siquiera el empate. Te lo cuenta todo Paco Gómez en Elche en punta a la 1:20. ¡Hasta mañana! The whole world's coming together now. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Feel it in the air. The wind is taking it everywhere. Yeah. Can you feel it? Thank you. every helpless child is hungering to strike to another child. But the stars do shine in promising salvation. It's near this time. Can you feel it now? So brothers and sisters, shall we know how?